Ahora vamos con Wendy. Wendy, cuéntanos qué es lo que pasa con los bomberos de la Alameda. Buenos días, Aura. La situación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la estación ubicada en la carrera 24 con calle séptima del barrio Alameda es que se vienen presentando desde hace varios días frente a, bueno, alrededor del sector, un excesivo estacionamiento de carros. Entonces, hablando con el sargento encargado Jorge Forero, nos contó que casi todos los días al mediodía los restaurantes de la galería reciben a muchos comensales, los cuales a su vez parquean vehículos sobre toda la carrera 24 y calle octava, dejando casi que imposible la salida de las máquinas contra incendios. Pero la situación empeora los fines de semana, en la noche, cuando los ciudadanos llegan a rumbear al parque y además a la discoteca que está ubicada en la Roosevelt y muy reconocida donde Don Ever. El sargento ha dirigido cartas al comandante de los bomberos Rubén Darío Gamboa, quien ha enviado quejas al tránsito. Sin embargo, no hay una solución definitiva. Escuchemos algunas de sus declaraciones para que pensemos a quién le corresponde solucionar esta problemática que vienen afrontando los bomberos. Ocho fines de semana hacia el lado del parque, por lo que las discotecas, pues, también sucede que parquean vehículos al lado y lado y los mismos taxistas también que llegan y se parquean, digamos, casi ocupando medio carril, entonces... Eso es un poquito difícil así todo. A veces el tránsito viene y así los operativos, pero pues no son, digámoslo, constantes. Siempre hemos tenido problemas. Informa Wendy López para Noticiero Cali al Día, más cerca de usted. Muchas gracias, Wendy. Bueno, ahora vamos con Juan David, que nos va a hablar sobre el levantamiento de mercancías en Brisas de los Álamos. Sí, hola, buenos días, Aura. La semana pasada, el día jueves 3 de abril, la policía llegó en operativo para hacer el levantamiento y decomiso de los puestos de venta que cada día se ubican en los andenes del barrio Brisas de los Álamos en el norte de Cali, acción que comúnmente es conocida como la Avenida del Lobo. La medida, que es utilizada para combatir la piratería y la invasión del espacio público, se realiza regularmente en el centro de las ciudades, no en barrios populares. El operativo, que no duró más de 15 minutos y puso en alerta a los vendedores ambulantes del sector, generó conflictos entre la policía y los vecinos, que alegaban sobre la utilidad de estos puntos de microeconomía en el barrio. Gracias, Juan David. Bueno, Daniela, cuéntanos qué pasa con los habitantes de Meléndez que se han quejado sobre el aumento de inseguridad. Sí, Aura. Habitantes del barrio Meléndez informaron a Cali al Día que en los últimos meses aumentó el número de robos en el sector. Particularmente la carrera 89 entre cuarta y quinta se transforma a lo largo del día en una zona del miedo que la comunidad evita, sobre todo en horas de la noche. Según transeúntes, la inseguridad es mayor porque las mallas de los colegios Americano y La Cordel, ubicadas en ambas aceras, crean un corredor solitario que cuando cae la noche facilita la prostitución, el consumo de sustancias y los hurtos. La comunidad pide a las autoridades ejercer presencia en el lugar. Gracias, Daniela. Ahora con deportes, Juan David Saavedra nos habla sobre el torneo Vive Floralia. Cuéntanos. Así es, Aura. El torneo de microfútbol femenino Vive Floralia se lleva a cabo en la cancha La Bombonera, un popular espacio deportivo del barrio Floralia, etapa 1 de la comuna 6 de Cali. Este evento fue motivado por algunos líderes del barrio, los cuales buscan menguar la problemática conflictiva que ha venido afectando al barrio en los últimos tiempos. El género femenino es el principal actor. Los integrantes de los equipos son chicas mayores de 15 años, pero también encontramos entre los participantes amas de casa. ¿Ya? Pensando como un espacio para la inclusión social, el torneo busca recoger fondos para remodelar el parque e invertir en el gimnasio comunitario. Así, hacen un llamado a la comunidad bajo el eslogan Menos drogas, más deportes. El torneo es patrocinado por los principales comerciantes del sector, desde panaderías hasta centros estéticos y consultorios odontológicos. Para los ganadores se entregan premios en efectivo y bonos de consumo en salas de estética y negocios locales, además de un hermoso trofeo que es réplica de la Copa del Mundo. Aunque lo que más se gana con este tipo de eventos es la unión de la comunidad y la dispersión del conflicto. Y eso es todo ahora. Muchas gracias. Bueno, y aumenta el reporte de casos de dengue en la comuna 8. José Tobar, adelante. Muchas gracias, Aura. Sí, es cierto. Oigan esto, durante los últimos 6 meses en la sala de urgencias del Hospital Primito de Iglesias se ha evidenciado un aumento dramático de los casos de dengue hemorrágico y dengue clásico. Tomen apunte, los síntomas principales son dolor de cabeza, fiebre alta y malestar general. Las autoridades de este centro asistencial han manifestado su preocupación porque la mayoría de los casos se presenta en niños, ¿sí?, lo que provoca mayor mortalidad. Hace también necesario mayor uso de insumos, además de una consulta especializada. Se dice que la proliferación de este tipo de enfermedad se debe al cambio climático, a los constantes cambios de clima, y que provoca acumulación de agua en estanques. Entonces se le recomienda a la comunidad que por favor vacíe todo tipo de recipiente que pueda generar criaderos del zancudo, que es el transmisor de esta enfermedad. Es el caso de llantas, basura, cunetas. Igualmente se hace necesario podar constantemente los pastos porque el crecimiento hace que también se genere criaderos. Esta fue la nota para su noticiero Cali al Día. Así terminamos nuestro noticiero Cali al Día. Se despide todo nuestro equipo, Clive Rincón, Daniela Ramírez, Juan David Saavedra, nuestra directora Wendy López, quien realizó el máster Verónica Salguero y quien presenta Aura Camila Lema. Noticiero Cali al Día, más cerca de usted.